gloria a Dios. Nada que no sea de Dios pueda salir a través de estos labios, ni tampoco entrar en tu mente ni en tu corazón, solo lo que provenga de Dios. Si usted cree estar en orden con Dios, si usted cree, aleluya, estar en complacencia con Dios, quiere decir que usted entiende que tiene autoridad y poder de parte de Dios. Si usted entiende que tiene el poder de Dios, entonces usted va a creer, usted tiene la convicción de lo que tú declares, estirando esa manita a cierta persona, se va a sujetar a la voluntad de Dios, al poder de Dios en usted. Gloria a Dios en esta hora, Padre, que entrego razonamiento, intelecto de hombre, mi Dios, sé tú, para tu santa y bendita gloria, Señor. Y el pueblo de Dios dice, gloria a Dios, pues ahora sí podemos sentarnos, vive Jesús. Yo alabo a Dios, yo alabo a Dios, vive Jesucristo. Yo es un Dios de pacto, de convenio, no miente, no falla, siempre llega tiempo, ¿cuántos lo creen? Vive Jesús. Yo no sé si usted, pues, aquí mencionaron el año, ¿verdad?, cómo están las cosas en este año. Pues la iglesia, esta iglesia nos referimos, aleluya, está viendo, ¿verdad?, la mano de Dios, cumplimiento, ¿amén? ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Una de las cosas que prometió el Señor, porque tenemos que estar claros en esto, para no privarnos de la bendición, Dios promete y Él cumple. Aleluya. El varón recibió la profecía, se aplicó, tumbó el púlpito, abrió por el para abajo y Dios proveyó conforme a su promesa. ¿Cierto o no es cierto? Aleluya. Pero una de las cosas que Dios prometió, por lo cual llenaba este lugar de personas, fue que esta iglesia había sido designada para ser el hospital de Cristo, gloria a Dios, y ser el utensilio en este vecindario de un Cristo vivo, que sana, que liberta, que se manifiesta en medio de su pueblo. ¿Cierto? Entonces ya está el lugar, gloria a Dios. Bueno, todavía falta más grande. Gloria a Dios. Ya están llegando las vidas. ¡Vive Jesús! Ahora tenemos que asegurarnos, no solamente haber llegado, sino mantenernos en la promesa. ¡Qué lindo es el Señor! ¿Ahora falta qué? Pues que genuinamente comienza a suceder todo lo que Dios prometió para este pueblo. ¿Vale? Había un propósito. Lo dijo Dios en una ocasión, aleluya, a un siervo, hello, esto yo no lo hago por ti, lo hago por amor a Israel. ¿Te fijas? Entonces, aleluya, hay gente clamando, esperando, gloria a Dios, un pastor que fervientemente se ha mantenido aquí en la brecha, independientemente si vienen, si no vienen, si lo vituperan, si lo atacan, no importa, él se ha mantenido creyendo a Dios y Dios lógicamente va a honrar su fe. Dios le ama. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué Dios llamó al siervo? Si no fue para glorificarse a su pueblo a través de la visión que pone en el cielo y propósito. Entonces, por amor a Israel, no es por amor solamente al diablo. Yo soy un Dios de justicia, como me enseñó el pastor Roberto de Barán, el equilibrio, ¿cierto, varón de Dios? Es así, Dios. Que a mí no se me olvida nada bueno que me enseñe, ¿sabes? Que tiene que ser sabio, tiene que ser un filtro y a la misma vez una esponja. Como un niño, dice la palabra de Dios, para recibir todo lo que sea bueno y poder también, lógicamente, rechazar lo que no provenga de Dios. ¡Aleluya! Yo alabo a Dios. Hoy Dios me dijo, papi, estamos en un año nuevo, van a haber momentos para conferencias, momentos para seminarios, y ahí vamos a enseñar al intelecto, vamos a alimentar los intelectos. Pero fuera de eso, inclusive, no hace ni dos horas que Dios me dijo esto. Dijo, fuera de eso, quiero que comiences a predicar y prepares el terreno para yo meterme y ser yo. Aleluya. Wow, Señor, ¿verdad? Que Dios está buscando su gloria. Dios está buscando su gloria, lo que le corresponde. Dios está buscando, aleluya, destituir al hombre de la honra que se ha tomado, que le pertenece a Dios. Y ha tratado conmigo porque, pues usted sabe, Dios me usa así WhatsApp y Dios me está preparando. Desde el año pasado yo les he comentado que ya Dios a mí no me permite ni siquiera, muy raro que me permita a mí hacer llamados de uno por uno para ministrar. sino que mientras yo estoy llevando un pueblo a enfocarse en el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas comienzan a suceder por sí solas. Y la gente se sale en los asientos. Y suceden cosas por sí solas porque Dios me dijo, soy yo el que quiero hacer la obra. Tú procuras enfocar al pueblo en mi demanda y yo me encargo del resto. Aleluya. Gracias. Yo alabo a Dios. Gracias, Señor. Pudiera ser que en alguna ocasión Dios se glorifique de otro modo porque Él quiere, por alguna razón, y haga milagros. Como ayer que trajo un siervo, ayer negocio del hermano Pablo precisamente. Y de repente Dios comenzó a usar en el cielo de una manera sobrenatural. Y comenzó a hablar cosas, aleluya, que era imposible para este cielo conocer de mi persona. Y de la vida del hermano Pablo también. Lo que estaba en el corazón, lo que Dios nos había prometido, comenzó este siervo a declarar. Me quedé así frío y miré al hermano Pablo y en un momento el hermano Pablo se cae en el espíritu y vuelvo y miro a este individuo que no parecía nada que ver, ¿no? Aleluya, y ahí coge el tipo y me dice, dame tus manos, y me agarra mis manos. Y de repente me dice, ahora ábrelas. Y comienza a chorrear aceite, a chorrear, chorro de aceite. Y es santo. Aleluya. Para que tú veas lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios está rompiendo paradigmas, conceptos, estereotipos, religiosidades. Dios está hablando a través de las mulas, de las piedras. Porque los ministros están más duros que las rocas. Los ministros no quieren aplicarse a lo que Dios demanda para poder ser vasos. Dios le dice al pueblo, quítate para ponerme yo, y el ministro está en el recelo aguantando el púlpito. No se lo dan a nadie y tampoco se lo quieren dejar a Dios mismo. Alaba a Dios. Pero por eso Dios está llamando, aleluya, a los simples. Dios está llamando, pues, a los más pequeños, a los que parece que no son, para glorificarse ante los grandes. De los más vil y menospreciados nos escogió Dios. ¿Con qué propósito? A ver. ¿Para bochornar a quién? A los sabios. De los más débiles para bochornar a los más fuertes. Yo alabo a Dios, si usted lo alaba se goza, ¿sabe? Si usted lo alaba se goza, vive Dios, este es el tiempo del Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Este es el tiempo, hermana Rubí, hermana Elía, del Espíritu de Dios que viene a tratar con su pueblo. Viene, mira, ¿sabes a qué? A levantar. El Espíritu de Dios viene hasta ponerte a levitar. El Espíritu de Dios viene genuinamente a libertar la vida. El Espíritu de Dios viene a transformar, a darnos la dirección que genuinamente es buena de edificación para nosotros. Amén. Y prepara en nosotros el corazón correcto para salvación. Yo alabo a Dios. Venga conmigo al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9. Vamos a estar hablando de una arma poderosa para la conquista. Un arma, un weapon poderosa para la conquista. Hechos 1:9. Y la razón por la cual estamos tocando este tema, ¿cuál es el fin? Es precisamente por lo que Dios ha prometido para este ministerio. Según el año ha comenzado con cumplimientos, también Dios viene con este tipo de demanda e instrucción. Este pueblo tiene que comenzar a guerrear. Una cosa es orar, otra cosa es batallar. Alaba a Dios. Hay un tiempo para todo. Entonces es tiempo de batallar. Dios prometió que habían bendiciones sobrenaturales, pero que había que conquistarlas. A mí no se me olvida lo que Dios promete, porque imagínate, yo soy responsable de eso. No solamente se desata la palabra, sino a mí me corresponde velar por la misma. A lo mejor usted se lo olvidó, pero desde que salió esa palabra, Dios a mí me demandó 3 veces al día, de 11:30 a 12 de la noche, de 12 a 1, de 3 a 4 de la mañana, oración. La gente se olvida de lo que Dios dice. Pero yo no me puedo olvidar de eso, porque yo soy responsable de lo que hablo. Fíjense el mambo. Alaba a Dios. O sea, es tiempo de preparar al pueblo para esta guerra. Sí, Señor. Pastor Sola, si usted lo puede ver. 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aleluya. Lea el 8 también, discúlpame. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre Y a su nombre. Claro que sí, a su nombre. Vive Jesucristo. Estos son, ¿verdad? Pues algunas personas le llaman como dogmas. A este tipo de situaciones, cosas adoptadas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y bueno, siempre y cuando no entre en el desorden, porque hay cosas, ¿verdad?, que son genuinamente molestosas, ¿verdad? Porque el que está sentado a su lado y te mete con un grito en momento, como teníamos un hermano por allá en el valle, mira, qué casualidad que mi esposa me trae agua. No, no te sientas mal, mi amor. ¿Cómo así? Ven acá. Pero no tenga pena, aleluya, hay que ser transparente. ¿Cómo así, hermano? Ven, venga por acá. Alaba a Dios. El problema no era cómo lo vestía. El problema es que estaba la gente ahí, muchachos, un quebrantamiento. Yo tengo videos de eso y en momento el tipo decía, ¡Rana, rana, rana! Y la gente salía corriendo para esquina y se metía debajo de mi ala. Gloria a ti, siempre me pedía todas, no, mejor dicho, las mujeres más mayorcitas, con dolores en el corazón de los sustos que pasaban. Aquello era terrible, los niños se quedaban afuera del templo. Aquello era terrible. Entonces hay que tener un orden. Pero es necesario que el pueblo exalte el Espíritu de Dios. Aleluya. Es necesario que el pueblo se mantenga, aleluya, clamando esa presencia y exaltando esta presencia de Dios. Amén. Mira, los brujos, es más, los tibetanos precisamente, es más, los Hare Krishna, hasta los Hare Krishna, cuando se están cantando Hare Hare, Krishna Krishna, ellos comienzan a dar con platillo más duro, más duro, más duro, más duro, más duro. Quisiera que tuvieras en el espíritu que entra. Hasta los brujos, cuando supuestamente el brujo, que montan el pájaro, comienzan el que está, el oyente, o el paciente, comienzan los papas espíritus, los, para irradiar la presencia. Y nosotros los cristianos, hello, nos quedamos muertos en la silla y el espíritu viene y se va de nuevo. Porque el pueblo no le exalta. Porque el pueblo prefiere, aleluya, agradar al hombre antes de exaltar la gloria de Dios. Tiene miedo de lo que el vecino piense, aleluya. Pero David se perdía en la teofonía, se perdía en el Espíritu de Dios. Lo acusaban de loco, no le importaba, hasta se desnudaba. Así hacían los pioneros, los santos varones de Dios. No le importaba lo que pensara su vecino, ni lo que pensara su esposa. Aleluya. Es necesario que si usted siente que Dios está hablando, es más, no lo tiene que sentir. Si usted quiere que Dios hable, alabe la gloria de Dios. Esto no es asunto de religión. Dios rompió esos paradigmas en mi vida. Y para la gloria del Rey, gloria a Dios. Hoy estamos aquí, en la Iglesia Libre Metodista, en el nombre de Jesús. Mañana, digo, en abril 22, salgo para una gira de iglesia. No sé ni, comienzan un giro de iglesias pentecostales, de ahí brinca, aleluya, iglesia bautista, de ahí brinca iglesia carismática. Y para la gloria de Jesucristo, empezamos en Filadelfia con 20 iglesias, salud y bendiciones, y terminamos en Nueva York. Así que vamos a estar corriendo Boston, Chicago, hasta Pensilvania, New Jersey. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Rompiendo paradigmas, pueblo de Dios. Rompiendo religiosidades, vive Jesús, pero yo no puedo dejar de exhortar a una realidad que funciona, que es efectiva y que Dios te manda, que es exaltar su gloria. Por eso estoy haciendo este punto, esta pausa, porque estamos en una iglesia libre metodista. Amén. Que es libre en Cristo. Por lo cual tenemos que comenzar a romper aquellas tradiciones, ¿verdad?, de nuestra procedencia. ¿Cuántos alaban a Dios? Alaba a Dios, yo alabo a Dios. Gracias, Cristo. Entonces, ¿cuándo es que recibimos poder? Lo acabamos de leer. Diga a nosotros, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre el pastor Víctor. No diga amén a todo, gloria a Dios. Diga a nosotros, vive Dios sobre nosotros. Claro que eso nos escuchó. Sobre nosotros. Una vez haya venido el Espíritu sobre la vida de cada cual, entonces usted va a recibir el poder para ir a testificar. Sin el Espíritu de Dios no hay poder. No hay poder, gloria a Dios. Si vemos en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 41, vemos que Pedro, aleluya, a través de su sermón, Vinieron a la vida de Cristo 3,000 vidas. Pero Pedro había sido, bueno, muchas personas lo interpretan como tal, había sido un cobarde en cuanto a este asunto. Pedro lo había negado públicamente. Amén. Pero después que vino el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, cuando Pedro es llenado del Espíritu de Dios, Pedro recibe el poder y las condiciones para ejercer su ministerio. Yo alabo a Dios. Si no hay Espíritu, pues no hay poder. Tenemos que entender esto. Si no hay Espíritu Santo, no hay poder. Segura de las cosas. Entonces estamos viendo, aleluya, cuán importante es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Número uno, para que nos dé el poder. Diga conmigo, condiciones. Claro que sí. Número dos, a través del Espíritu Santo, nosotros recibimos el entendimiento, la revelación y los dones. Las herramientas pertinentes para poder cumplir con efectividad cada función que se nos haya sido delegada. Vive Jesús. Yo alabo a Dios. Venga conmigo al libro de los Hechos 10:4. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloria sea tu nombre, Padre de la gloria. Esta es tu casa. Muévete con libertad, Jesús. Tú prometiste que este era tu hospital. ¿Y cómo este va a ser tu hospital, Señor? Oh, aleluya, y el Señor dice, oh, porque yo voy a habitar en medio de mi pueblo. Yo me voy a pasear con libertad. La vida va a entrar en el entendimiento que se tienen que quitar para yo poder pasar. Y cuando yo estoy en el medio del pueblo, el pueblo entonces es libre. Porque los diablos, la enfermedad, la angustia, la desesperación, los problemas maritales, la depresión, la tristeza, y mira, el problema de finanzas, nada se puede, aleluya, parar o afrentar el Espíritu de Dios en una iglesia. Pero eso es cuando está el Espíritu de Dios. Eso es cuando está el Espíritu de Dios. El hecho de que un siervo ministre la palabra de Dios no significa que esté en el Espíritu de Dios. Es más, el hecho de que yo esté orando al Espíritu Santo o a Dios no significa que esté yo lleno del Espíritu de Dios. Esto lo vamos a aprender a continuación. Alaba a Dios. Una cosa es el intelecto. Usted está orando en su intelecto, en su conciencia humana. Padre, yo te pido por mi esposa. Alaba a Dios. Yo te pido por esto. Padre, tan, cuando usted está en su conciencia humana. Otra cosa es orar en el Espíritu. Pastor Macario. Segunda de Corintios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Amén. Vive Jesucristo. Ahora sí estamos, gloria a Dios. Y estas armas, dice en el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento de Cristo. Quiere decir que a través de estas armas espirituales le permiten a usted las condiciones de poder derribar las artimañas y las obras perversas del diablo dentro de la iglesia. Quiere decir que nosotros debemos de apoderarnos de estas armas que Dios nos ha permitido para que podamos entonces preparar el terreno dentro de la iglesia para sacar fuera de la iglesia toda oposición, todo lo que se opone al conocimiento, todo lo que se opone a las manifestaciones de Dios, a la libertad del Espíritu Santo. Estamos acá. ¿Y qué pasa cuando logramos esto? Pues lo que hablamos anteriormente, el Espíritu Santo se glorifica. Se pasea con libertad y comienzan a suceder cosas terribles. Yo no creo tal cosa sinceramente como que verdaderamente que alguien tenga que literalmente venir a orar por mí para que yo sea sano. Yo creo que la unción de Dios, cuando está la unción de Dios, con el solo hecho de tú estar ahí, usted va a ser sano. Pues si la sombra de Pedro pasaba, aleluya, y levantaba a los muertos, habrá alguien que está aquí. Desde la importancia, usted procure por traer la vida, no se preocupe por más nada, Dios se encarga del resto, gloria a Dios. Y con el hecho de que esa persona esté ahí, aunque se quede dormido, aunque esté borracho, aunque esté drogado, independientemente de ese asunto, eso usted no le corresponde juzgarlo, Dios lo hace. La unción de Dios quebranta el yugo y trae la libertad sobre las vidas. Estamos acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Gloria a Dios. Aquí dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Quiere decir, según el maestro Pablo, gloria a Dios, está diciendo este varón, que nosotros pertenecemos a un ejército, dijo milicia. Es una milicia, un ejército de Dios, gloria a Dios. Pero ¿cuántos cristianos genuinamente se sienten parte de un ejército espiritual? Alaban, cantan, adoran, pero ¿cuántos genuinamente se paran bajo este concepto, esta conciencia de que él es un soldado de una milicia y tiene una función de ejercer, a batallar en contra de la oposición para que el Espíritu se pueda mover con libertad y la bendición pueda llover? Por eso es aleluya que la iglesia tiene que ser rectificada y reedificada, aleluya, entendiendo estos asuntos para que podamos conquistar. Porque aunque usted no lo crea, aleluya, yo quisiera algún día, pastor, le prometo que voy a traer aquí genuinamente un satanista convertido para que él les enseñe a este pueblo cómo es que ellos le hacen la guerra a los cristianos para que las iglesias no crezcan. Los cristianos, aleluya, en iglesia, ¿verdad? Que ellos pues designen o a la cual le ponen el ojo, aleluya, tengan problemas, los matrimonios se separen, sean pobres, pierdan los trabajos, estén enfermos, y esos satánicos ayunan, pero ayunos genuinos, no como los cristianos que somos tramposos. Genuinos ayunos y oración y sacrificios a su Dios para tener las condiciones espirituales de vencer a los cristianos. Pero nosotros seguimos aquí mucho. Tú eres todo poderoso. Mire, varón, con eso no se derriba el diablo, ¿sabes? Cristo se fue a ayunar también para vencer al diablo. Hello, y para entrar en una mayor intimidad con Dios. Diga Jesús, porque el ayuno tiene varios, ¿verdad? Aleluya, efectos. Alaba a Dios. Alabado Dios. Venga conmigo rápidamente, vive Dios. La primera de Corintios, capítulo 14. Dios me dio una palabra para usted. Dios me dijo que Él lo había libertado a usted. Y cuando Él la libertó a usted y le llenó, me dijo el Señor. Él lo llenó de su espíritu, me dijo el Señor. Que cuando Él lo llenó de su espíritu, Él le llamó a usted, gloria a Dios. Alaba a Dios, Moisés. Él le llamó a usted Moisés porque, según me dice el Señor, Él le llamó a usted a libertar a los cautivos. Por eso, usted está en la iglesia libre, metodista, no está en la metodista unida. Por eso usted cree lo que cree. Usted siente lo que siente. Por eso usted tiene el amor de Dios. Y usted tiene el Espíritu de Dios. Si Dios me dijo, recuérdale a mi ungido, a mi llamado, a mi Moisés, que este es el tiempo del último éxodo. Hello. Este es el tiempo del último éxodo. Yo lo llamé con Espíritu. Yo lo ungí, me dijo el Señor, con un vino nuevo. Y con fuego. No se te olvide eso, porque ahora entiendo, ahora es que entiendo por primera vez desde que nos conocemos, por qué Dios llamó a esta iglesia a ser un hospital. Ahora entiendo. Y es que le había llamado la cabeza a fuego. A fuego. Dios a usted le ungió, Dios a usted le bautizó, y el tiempo, como Moisés, a sacar al pueblo, aleluya, conforme a la revelación que Dios ha puesto en tu corazón. Yo le hago a Dios. Ok, pueblo, dice aquí vive Jesús. Esto está muy largo, vamos a tener que cortar un poco este asunto, gloria a Dios. Pero vamos a comenzar, yo voy leyendo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Diga conmigo, a Dios. Vuelvo y repito, ¿a quién? A Dios. pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Diga conmigo, por el Espíritu. ¿Qué es lo que habla? Quiere decir que nadie sabe lo que está hablando, amén. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vive Jesús. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Diga conmigo, se edifica. Aquí está diciendo, dice conmigo, que el que habla lenguas espirituales, lógicamente, extrañas, dadas por Dios. Esto es bíblico, no se asuste. Esto es doctrina de hombre, Hechos 2:1. El Señor repartió los que estaban unánimes juntos. Lenguas. Como Él quiso. Amén. Entonces dice aquí, gloria a Dios, dice para edificación. Quiere decir que las lenguas te edifican, diga conmigo, me edifican. Claro que sí, es un punto importantísimo. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué hace la lengua? ¿Para qué hablar en lengua? ¿Eso no es importante? Bueno, digo, eso no te salva. Gloria a Dios, o te manda para el infierno. Pero estamos hablando, el tema de hoy se titula El arma para la conquista. Alaba a Dios si puede, ¿sabes? Dice el 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Maestro a los gentiles, ungido de Jehová. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Aquí no está discusión, los niveles, ¿verdad?, de unción o de autoridad del profeta, ¿verdad?, o del que habla en lengua. Punto. El punto es que Pablo está exhortando a que se hable en lengua. Amén. Y dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí está el apóstol claramente, ¿verdad?, pues tratando de sujetar el don a un orden. Amén. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo será? ¿Cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Gloria a Dios. Vamos al 13. Y dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Cuando usted está hablando en lengua, tu espíritu es el que está orando, no tu intelecto, no es el hombre. Es tu espíritu el que está en comunicación con Dios, no es el hombre. ¿Se fija la diferencia? Gloria a Dios. Y dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Te fijas, aquí está haciendo una separación entre el intelecto y tu espíritu. Si usted está orando, ¿verdad?, en su razonamiento, o está orando en espíritu, hay una separación. Este es el punto de lo que quiero demostrarle a usted, la diferencia entre una y la otra. Amén. Ok, dice el 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Aleluya, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esto es así. Y hago una pausa. Esto es así. Vamos a ver, un hombre utilizadísimo por Dios, pueblo. Amén. A Pablo lo jataban a pedra. Pablo no tenía, porque Pablo estaba lleno del espíritu de Dios. A Pablo lo dejaban muerto en las afueras de la ciudad. Y cuando iba la gente, mira, venga conmigo. Pablo se paraba, aleluya, y se despedía a la gente. Dios le bendiga, nos vemos el mes que viene. Alaba la gloria de Dios. Nadie lo podía matar porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Pablo te está enseñando las armas que son efectivas para tu problema, tu batalla con comienda. Gloria a Dios. Yo alabo a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero esto hay que enfatizarlo, aleluya, hay que enfatizarlo. Hay escuelas que andan y que enseñando lenguas. Yo voy a reprender al diablo. Ese no es el punto, pueblo. Pida y se le será dada. En su tiempo se le puede hacer dado. Pida la oración, gloria a Dios. Una vez me contó una historia el pastor, precisamente solo. Estaba contando, aleluya, un hombre que viajó por muchos lugares del mundo ministrando. Me contaba él en el tiempo de esa específica encomienda. Cómo las pidas, ¿verdad? Venían, ¡pam! Los tocaban y todo el mundo iba siendo bautizado. ¡Hello! Allí se estaba exaltando la gloria de Dios. No se estaba promoviendo el asunto. Lo que pasa es que eso era lo que Dios hacía. Qué lindo es mi Dios. Otra palabra, bendito Dios. ¿Qué culpa tengo yo? Si yo estoy aquí, Señor Padre, venga conmigo, porque esto es así. Uno siempre se busca el tiquitiqui, la polémica, la controversia, la crítica y la difamación por gusto. Dice Dios, y yo estoy aquí, Jesús, Espíritu de Dios, haz tu voluntad conforme, mi Dios, a la necesidad del pueblo. Oh, manifiesta tu poder, solamente Cristo, en el nombre de Jesús. Oh, la, la, la, la, la, la, la, la. Yo estoy exaltando, irradiando la gloria de Dios. Y de repente, como nos pasó en el valle, había una mujer con 500 libras que no podía caminar, la trajeron entre muchos hombres. De repente, pobre, con la silla, pero como 500 libras, correr por toda la iglesia. ¡Santo! Me acusaron hasta de brujo, porque esta mujer había llevado hasta los brujos y no la habían podido sanar. Alaba a Dios. Si Dios te da la gana, aleluya, de este pueblo explicar, hasta embarazada de quien en un servicio, pues Dios lo hizo, el hombre no tiene control de eso. Yo estoy clamando a que Dios se mueva conforme a su voluntad, que sea libre, y Él sabe lo que es bueno para cada cual y sabe de lo que cada uno tiene necesidad. Él sabe cómo impactar la vida de cada persona. Algunos necesitan X cosas, otros necesitan otra. Yo, pues todavía soy un, ¿verdad?, un terco a quien Dios tiene que estar pasando por muchas ocasiones por desiertos y quebrantamientos para poder abrir este coco duro y entrar en mi persona y hacerme entender algo. Pues Dios sabe cómo lidiar conmigo. Alaba a Dios. A mí Dios me impactó por medio de la presencia de su ángel. Él sabía cómo lidiar conmigo. Se convierte cualquiera en el momento. Dime tú. Mejor dicho, me convertí en el momento, ¿verdad? Pero eso no me transformó. La experiencia no transforma a nadie, sino la experiencia con el Espíritu Santo, la vivencia con el Espíritu de Dios poco a poco. Alaba a Dios si puedes. Vive Jesús. Dice el 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua, más que todos ustedes, decía Pablo. Más que todos ustedes. Que esto no es un pecado, pueblo, bendito Dios. Salgamos de los paradigmas, vamos a abrirnos a lo que el Espíritu tenga. Y si a lo mejor no estás acostumbrado, o a lo mejor en tu intelecto, en tu conciencia humana, tú dices, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Mira, no estás contendiendo con el hombre, estás contendiendo con Dios. Porque la palabra es la que te lo está diciendo, no es el hombre. Yo alabo a Dios. Jamás me hubiese atrevido traer un punto como tal a esta iglesia. Pero como Dios me aclaró el llamado que Él tiene comenzando para la cabeza de este lugar y propósito y fin de este lugar en esta ciudad, es necesario que se toque este tema para que todos de manera unánime y juntos podamos recibir el Espíritu de Dios conforme a Hechos 2:1. Qué lindo es mi Dios. Ok, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vive Jesucristo. Venga el 22. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes, gloria a Dios. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, no dirán, estos están locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto del corazón, de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. En una pausa, bendito sea el nombre de Jesús. Sean los dones del Espíritu Santo manifiestos sobre cada vida en este lugar, sobre todo sobre el cuerpo, el liderazgo, las columnas de esta iglesia. Sean rectificadas conforme a la sana y buena doctrina de Cristo. Lo que Cristo enseñó, lo que Cristo impartió y delegó sobre sus apóstoles y lo que los apóstoles nos enseñan en la revelación del Espíritu Santo en sus escritos, que este pueblo pueda manifestar los dones que son de edificación. Claro que sí, aquí está hablando de la profecía. Mira lo que pasa. Hoy mismo había una mujer allá afuera, no voy a mencionar su nombre. Y la mujer estaba hablando con el pastor, ¿cómo se llama? ¿El dominicano? Celestino. Gracias, Palmino Ruiz. Bueno, pues ahí estaba hablando esta persona, punto. De repente, aleluya, la persona estaba hablando normal. Y yo estaba sentado allí. Pero Dios reveló algo. ¡Pum! Y mire, varona, tu problema ha sido a causa de esto y esto y esto y esto, está la medicina. ¡Pum! Se abrió. El terreno quedó, como dice exactamente la palabra, preparado para recibir la semilla a través de la unción profética. Amén. Alaba a Dios. Por eso Pablo quería que todos, como comenzamos, aleluya, en el versículo 1 y 2, todos anhelaran los dones espirituales, pero sobre todo el de la profecía. ¡Qué bombazo! Ya conmigo, ¡auch! Esto es para la iglesia, es lo que te quiero decir. Esto no es para el ministro, para el pastor, para el evangelista. Esto es para usted. Esto es para el hermano Elías, para la hermana Rubí. Padre, lléname de tus dones, Señor. Aquí están, son míos. Hazlos manifiestos a través de mi persona para edificación de la vida. Esto es para ustedes también. No, wow, este hombre tiene un don. No, que don, ni que don, al contrario. Mire, los siervos de Dios han sido llamados para hacer esto. Para que usted una, dos y suba conforme al propósito que Dios te legó sobre tu vida. Sí, pero es que hay algunos que están tratando de subir por el tipo de las ovejas, conforme a sus propios testimonios. Entonces, ¿qué detalle? Entonces, ¿qué pasa? Esto no es para mí, esto es para ti. Te lo tengo que enseñar, motivar, orar para que suceda, gloria a Dios, para que usted pueda alcanzar todas estas cosas y aún mayores. No que las mías, dice Juan 14, que las que el mismo Cristo hizo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Esto es para ti, esto no es para mí. Yo estoy aquí para hacer menos que usted. Si genuinamente representamos a Cristo, estamos aquí para hacer el puente de bendición de tu vida, para que usted camine por encima de nosotros y llegue a la voluntad de Dios. Saca al hombre del medio. Bendito Dios, diga conmigo, ¡fuera! ¡Ay, oh, eso no se escuchó! Mira, que el diablo te manda con autoridad. Diga conmigo, ¡fuera! Así se habla, gloria a Dios. ¿Cuánto dan un aplauso a Dios? Hoy nos han dado una ofrenda de palma a Dios. Que supiera, lo que trae un ambiente de milagro es esa exaltación. Usted comienza a aplaudir y darle la gloria a Dios. Y algunos están orando en el orden de Dios. Yo he visto una persona orando ahorita en lengua, pero te hicieron en el orden de Dios. Porque yo estoy ministrando. Entonces esa persona, aleluya, no me puede interrumpir. Eso lo hacen los sabios. Los niños, ¿verdad? Pues los que no están preparados todavía, gloria a Dios, comienzan, ¿verdad? No tienen el dominio propio. Y sienten el Cristo del Espíritu Santo y rama así arriba. Y con... De hecho, es que no sé, si se me doy break, no hay quien me saque de aquí. Usted está divino, de vuelta. Pero ¿qué pasa? Hijos míos. Y comienzan a gritar y... Y es un desorden. ¿Y saben lo que pasa? En el momento que se comienza todo este desorden, se va la presencia de Dios y entra el diablo, espíritu de confusión, de desorden, con la intención de desacreditar, de dañar. Alaba a Dios. Pastor, pero ¿qué usted se puede basar? Bueno, porque la palabra me lo está enseñando ahorita acá, que lo vamos a terminar de leer ahora, y porque yo lo he vivido. Como dijo el apóstol, yo no enseño fábula ni cuentos chinos. Yo fui testigo ocular. Pues por vivencia, yo se lo digo, porque he visto las iglesias desordenadas y en ese momento, aleluya, Dios me enseña que que todas las manifestaciones esas, no. Esta es la Espíritu de Dios. Pero ¿cómo así? Había una que en estos días nacía así. ¡Santo! ¡Santo! ¡Y bailaba santo! Y validaba mi santo. Y el chapuá está diciendo santo. ¿Verdad? Y todo el mundo, gloria a Dios. Y yo mirándola. No me convencería. Dios no me dio testimonio. Y así fue. El espíritu la reprendió y se manifestó el diablo. Me decía que muchos saben. Yo no sé nada, pero el espíritu que está en mí te ha desmentido y te ha expuesto. Entonces mira, la tipa gritaba tanto. Alaba a Dios. Yo alabo a Dios. Cuando hay desorden, se cuela el diablo. Qué lindo es mi Dios. Vive Dios. Vive Dios. Vamos al 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, hermana Rubí, sea esto por dos, o lo más tres, hermano Elías, y por turno, pastor Roberto, y que uno interprete, Daidis, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Dice el 39 para terminar. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, dice el apóstol Pablo, el ungido enviado por Cristo resucitado. No lo impida, no lo impida. Una cosa es llamar el orden, amén. Otra cosa es decir, aquí no se puede hablar lengua. Cuando usted escuche eso, párate y mándese a correr, porque esta es la herramienta más poderosa que te ha dado Jesucristo para vencer al diablo. Eso quiere decir que si se te impide, número uno, es anticristiano, porque está en contra de la doctrina de Cristo. Entonces tú no quieres estar en un lugar, aleluya, hello, en donde se esté hablando algo diferente a la palabra. Ayer alguien me llamó un ministro para hacerme una pregunta de esa tricky. Y me dice, bueno, ¿usted cree que los apócrifos son del Señor o no son del Señor? Ah, vale. Gloria a Dios. Y yo le dije lo siguiente. De esto también profetizó Enoch, el séptimo de este Adán. Bueno, yo no discuto cuando asuntos de conclusiones, opiniones personales, de doctrina, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, hace 20 años, cuando yo vestía, 24 años, vestía de monje, gloria a Dios, por las calles de canto, creyendo que estaba pagando penitencia, bendito Dios, y ganando indulgencia. Pero yo no creía lo mismo que ahora. En su momento Dios va rectificando, gloria a Dios, y poniendo en orden ciertos asuntos. ¿Por qué vamos a argumentar en cuanto a esto si la Biblia dice que esto no es de provecho? Pero te acabo de demostrar que de algún libro existente, Judas, toda esta información. Judas lo leyó, ahí de nada. ¿Qué te quiero decir? Yo no te puedo decir si todos los libros apócrifos fueron inspirados por Dios, pero lógicamente existió el libro de Enoch. Si fue contaminado después, esos son otros 500 pesos. Pero ahí estaba. Alaba a Dios. ¿Será que alguien me lo puede alabar? Alábalo. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Esto es así. Jesucristo, en Mateo 3:11, aleluya, dijo Juan. Yo bautizo en el agua. Pero el que viene después de mí, te va a bautizar. ¿En qué? ¿Y en qué más? Fuego. Fuego. Venga conmigo, fuego. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia que está más fría que los muertos? Si servimos a un Dios vivo. Como dijo la pastora, esa la adopté, pastor Macari, como dijo su señora. Hay iglesias, ¿verdad?, que se van primero con Cristo, pero no es por santa ni complacencia, porque los muertos resucitarían primero. Aleluya, pero servimos a un Dios de fuego. Es un Dios de fuego. Dios bautiza con espíritu y fuego. Dáselo a Cristo, no me deja caer el pastor Macario aplaudiendo solo. Con espíritu y fuego, pueblo de Dios. Y este fuego del griego se le llama pur. Diga conmigo, pur. Pur significa Espíritu Santo o la manifestación de teofonía como el fuego. Qué lindo es Jesús. Y usted está llamado a ser bautizado. no solamente las aguas. Si ya te he bautizado las aguas, pues entonces ahora le toca el Espíritu. Vamos a orarle a Dios por eso. Pueblo de Dios, el otro día estaba yo, me encontraba yo, gloria a Dios, en un lugar, y me dice un pastor, varón, me di cuenta que esta chaqueta no es de marca. Y yo me sentí mal. Y dije, padre, qué pena, ¿no? Pues me dice este hombre, este suit no es de marca. Y yo le dije, ajá, ¿y? Y me dice, no es que pues, se ve así tan simple. ¿Qué le pasa a la gente, Dios mío? ¿Cuál es tu intención? ¿Quieres que me acueste para que me tifle? ¿Cuál es la idea? Y le digo yo, mira, cabrón, de la todo esto. ¿Y cómo usted sabe eso? No por el sello. Yo ni siquiera me ofendí tanto y Dios mío, Padre, dame la revelación, Señor, sana mi corazón, tanto vituperio, tanta pisada en este caminar, porque uno no puede tener las condiciones, aleluya, ¿verdad? Que otras personas, ¿y hasta cuándo, mi Dios? Y mi Dios me dice, mire que no, este hombre no podía ver la marca. Él juzgaba de que tu susto era de marca. La razón por la cual no podía ver la marca es porque el sello que yo te he puesto estaba dentro. El sello con el cual yo te he sellado está dentro. El Señor me dice, es tiempo de que mi iglesia comience a manifestar. Comience a manifestar, aleluya, el sello de Dios. Es el tiempo en que la iglesia tiene que comenzar a manifestar públicamente con lo que Dios le ha sellado. Amén. Es el tiempo, aleluya, que quien te vea entrar en un restaurante pueda reconocer que ahí viene un llamado de Dios, un delegado de Dios. Es el tiempo, aleluya, en el cual Dios se quiere, aleluya, glorificar a esta sociedad a través de su llamado, Señor. Este es el tiempo. Se acabó la hipocresía, este es el 2009, este es el año del Espíritu Santo. O te monta o te va. Este es el año de la bendición espiritual. Este es el año en el cual Dios ha prometido derramar sobre su pueblo sus dones. O te identificas públicamente y haces públicamente conforme a lo que Dios ha demandado de tu vida, el cual es testificar que... Este es el tiempo, ¿no? Nadie tiene por qué recuperarte. Si supieran quién eres, alaba a Dios. Nadie tiene por qué rechazarte si supieras quién eres en Cristo. La tentación no tiene por qué llegar más allá de lo permitido por Dios si usted estuviese representando a Cristo. Sí, Dios trata conmigo primero. Pero ¿qué usted cree? Con esta pinta que yo tengo, que nadie me la acompaña, ¿de quién me puede quitar eso? Dios, a propósito, conseguí un lugar que es posible que de gratis me hagan ese apoyo de cooperación. ¿Cuántos alaban a Dios? Y me quiten eso, bueno, pues si Dios quiere, ¿verdad? Gloria a Dios. Por ahora eso ha sido parte de un testimonio. Pero si Dios quiere, imagínense. Y allá me encuentro yo, por decirte, con mundanos que no saben quién soy yo. ¿Cómo ustedes me van a tratar? Pero si me cogieron haciendo lo que Dios me mandó, predicando en las calles, demostrando el amor, gloria a Dios, aleluya, ayudando al prójimo con palabra de himno, de cántico, de edificación todo el tiempo en mi boca, la gente no te va a respetar conforme a tu apariencia, sino conforme al Rey de Reyes que tú representas. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Cuántos dan un aplauso a Jesucristo? ¿Cuántos le dicen al Señor en este día, yo me voy a identificar como tu hijo? Yo voy a caminar como tu hijo. Yo voy a ser conforme a lo que tú has demandado. Yo voy a predicar las buenas nuevas. Yo soy aquel, aleluya, que voy a manifestar tu gloria al perdido. Yo voy a levantar el que está caído, no echarle luto, no echarle ceniza. Alaba a Dios. Gloria a Dios. Esta no es la iglesia de Dios. Esta es la iglesia del diablo. que vino a condenar, a juzgar y a matar. Lo mismo que hace el diablo. Nosotros alabamos a Dios. La iglesia de Cristo vino a qué. Please pick me up. Dice el Señor, ¿eh? A través del necesitado, de la prostituta, del borracho, del drogadicto, del adúltero. Alaba a Dios. Dar una palabra de exhortación. Recuérdale que Cristo le ama. Recuérdale, aleluya, que Dios ha instituido una iglesia aquí que manifiesta la gracia, que manifiesta el amor de Dios. Que si no quieren, buscan para poder proveer y saciar la necesidad. Yo alabo a Dios. Póngase de pie esta noche, gloria a Dios. Vive Jesús, please pick me up. Quiero darle las gracias al pastor Roberto Sola. Porque gracias a este varón, mi esposa y yo genuinamente tenemos donde vivir. Teníamos $7. Y estábamos, como quien dice, viviendo hasta en el carro. Y Dios usó a ese hombre para que estuviésemos donde estamos. Él motivó a otra persona y entre ambos, que es el pastor Pablo Bueno, pagan la renta de mi casa. Y usted dirá, bueno, ajá. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho. Porque el año pasado cerramos con más de 60 iglesias visitadas, con más de 500.000 vidas, aleluya, que pudimos ministrar, gloria a Dios. Entonces hay un trabajo, ¿verdad?, que ministerialmente se ejerce, y eso es gracias a ciertas vidas que de alguna manera u otra aportan esa causa. Amén. Este año, ayer precisamente, Dios prometió la India. No solamente voy a tener la gira más grande que jamás haya tenido. Se espera, no sé, que el año pasado fueron 70. Lo que se espera es infinito este año, gloria a Dios. Y Dios prometió entregarme la India. No sé, a mí me dio la gana que íbamos a hacer, por mañana vamos a servir. Gloria a Dios. Pero esto es gracias a qué. Aquellos que han sido tocados, obedientes al Espíritu de Dios, se han dado la puerta. ¿Qué tiene que ver eso? Que lo ajá, que tú vayas aquí o vayas allá, yo te voy a decir que tiene que ver. Para la gracia, ¿verdad? Para la gloria de Cristo, la misericordia del Salvador, iglesia que estaba muerta, hoy vive gracias a nuestro ministerio, ¿verdad? Dios operando a través del ministerio. Iglesia que estaba enferma, las columnas que sostienen la cobertura. Isaías 31. La cobertura del Espíritu Santo, estas iglesias, las columnas, el liderazgo, las cabezas, algunas estaban enfermas, por lo cual no podían aguantar el peso. Alaba a Dios. Entonces Dios nos lleva, identifica, sana, restituye, rectifica la columna y la cobertura del Espíritu Santo puede posar y manifestarse. Hay efectos que van más allá de lo físico, de lo que se está haciendo. Amén. Efectos. Iglesias, aleluya, que el año pasado quedaron con edificios establecidos por medio de palabras proféticas. No tenían edificio. Pastor, prepárate. 6 meses. Y en 6 meses, aleluya, ahí está detrás de un púlpito una persona que era un camionero que nunca jamás pensó que iba a servir a Dios y lleno de poder y unción. Y encima de eso, Dios le da templo. Este año Dios ha dado templo a muchos. Templos, toma, pa. ¿Verdad? Entonces hay un efecto. Amén. Y yo le quiero dar gracias a esta iglesia. Porque a través de esta iglesia, a que tú veas como una persona con un grano y otra otra, a través de esta iglesia nosotros hemos recibido, aleluya, el calor, vive Jesús Cristo, y el cuidado, tal vez espiritual, vive Jesús para con nuestra vida. Y también a través de esta iglesia, Dios ha abierto las puertas a las iglesias metodistas libres. Y esto es solamente gracias al pastor Macario, ¿no? Hello. Y Dios se ha glorificado de manera terrible. Eso es lo que te quiero decir, que hay un efecto. Vive Dios, entonces, pues, a mí la palabra de Dios me ha enseñado a darle respeto al que respeto, conforme a Romanos 13:7, y honra al que honra. So, nunca, aleluya, yo voy a entender o a creer que cualquier logro alcanzado ministerialmente ha sido a causa de mi persona, sino a causa de todos aquellos que de alguna manera han apoyado a la obra. ¿En qué manera? Dios me enseñó esto. Moral, espiritual y financiera. Moral por las palabras de aliento tan importantes. Pastor, qué buena obra, pastor, gracias, pastor, hemos sido bendecidos. Espiritual, por medio de la oración, Dios mío, te pedimos por el pastor Víctor, por ese ministerio, aleluya, bendícele, hello. Financiera, por cualquier tipo de donación que te haya recibido, gloria a Dios. Amén. Padre de la gloria, te doy gracias por tu pueblo en esta hora. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tú levantes los muertos, espíritus caídos, Señor, desánimo. En esta hora te proclamamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. En gozo, en ánimo, en avivamiento, te declaramos enfermo sano, enfermo físico, emocional, espiritual. Mira, hay una cadena que se ha roto. Hay una persona que ha pedido a Dios una cosa ahorita. Ahorita no, lleva tiempo pidiéndole a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Y Dios me dice, dile a esta persona que las cadenas se rompen ahora. Se rompe. Se rompe. Era una maldición que había generacional, te voy a decir más. Por lo cual, Padre, te pido perdón por cualquier pecado, aleluya, mala decisión, blasfemia, profanidad que haya alterado esta situación, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo creo que tú, mi Dios, hiciste maldición por mí. Que por tus llagas hemos sido sanados, por lo cual, por tu palabra, mi Dios, destituimos esta mentira del diablo y le cerramos las puertas y llevamos cautivo a todos estos demonios que han estado privando a este varón al próximo paso de la bendición. Se rompe la cadena y esa bendición ya viene del camino. Aleluya, procura mantenerte esperando por lo tuyo. Vuelvo y te repito, procura mantenerte esperando por lo tuyo. No mires, no pienses, no desees lo ajeno, porque lo que Dios tiene para ti es lo mejor. Yo alabo a Dios. Oh Padre de la gloria, Jesucristo. Estos cielos están abiertos y nosotros estamos recibiendo bendiciones de lo alto. Los cielos de este templo están abiertos y tu oro, tus perlas, tus tesoros, tus maravillas, Señor Jesús, tu Espíritu mismo, Padre, está descendiendo y enriqueciendo nuestra vida y este ministerio. Gracias, Jesucristo, como proclamamos en cada reunión, por aquellos que han despertado, que duermen en este vecindario, y tú los has despertado y los estás encaminando a esta iglesia. Aquellos que vienen por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Y en esta noche, Padre, reconocemos, mi Dios, que tú nunca llegas tarde, que tú eres un Dios de pacto, de convenio, y tú eres un Dios real. Por eso cumples todas las cosas. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Le damos un aplauso al Señor. Pastor Macario. Gloria a Dios. Gloria. Gloria. Gloria al Señor. El hermano, parece que el hermano estaba predicando y yo me estaba recordando de cuando uno, ¿verdad?, realmente el Espíritu de Dios empieza a fluir en uno. Y yo creo, hermano, que es, ¿verdad?, cuando uno empieza a tener comunión con Dios, ¿verdad?, y a buscar más a Dios. Yo, pues, estos últimos años he viajado mucho en avión, ¿verdad? Pero yo me recuerdo cuando, años más atrás, yo no desaprovechaba, toda persona empezaba a testificarle de Cristo. Amén. Pero ya había perdido un poquito de eso, ¿verdad? Pero yo tengo unos meses. Y yo le prometí al Señor, y el Señor, a la hora que tú me despiertes, yo me voy a levantar a orar. Y hay veces que me despierta a la 1 de la mañana, a veces a las 2, a veces a las 3, diferentes horas, hermano. Y tan pronto como me despierta, ayer yo creo que me dormí como a las 12. Y ya a la 1 estaba despierto y dije, Señor, yo te dije que me iba a levantar y para arriba y me levanté. Bueno, hoy venía con otros dos pastores en el avión y uno iba para San Diego y otro iba para Phoenix. Y luego queríamos que al hotel nos tocara en donde mismos asientos, ¿verdad?, para venir practicando. Y resulta que nos echaron uno en el 24B y a otro en el 23B y al otro en el 21B, por allá cada quien iba en el hall todo, ¿verdad? Pero, y digo, todo, cuando nos bajamos aquí en Houston, allí ellos agarraron para allá y yo agarré para acá, dije, Dios, en todo tiene un propósito, porque el que iba para San Diego, se sentó con un filipino y como habla buen inglés, que venía hablando de Cristo y le regaló un lapicero que trae el nombre de la iglesia y todo, y yo lo vi de allí dándole. El otro que iba para Arizona se sentó junto con un mexicano y venía testificándole de Cristo. Y a mí me tocó con una señora argentina y empecé a hablarle de Cristo. ¡Aleluya! Solo que los tres vinimos en el camino hablando de Cristo. Y digo, si el Señor nos hubiera sentado los tres juntos, pues no, mejor no hubiéramos hecho nada. Pero... ¡Aleluya! Solo Dios en todo tiene propósito, hermano, ¿verdad? Pero es como... Como dice el hermano, cuando el Espíritu está, ¿verdad?, en ti, no te dejas quedarte callado, empiezas a hablar a quien sea y donde sea. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Bueno, vamos a ser despedidos. Señor, gracias por esta palabra, Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo la haga dar fruto en nosotros, Señor, y que, Señor, verdaderamente en este lugar empiecen, Señor, a verse milagros, Señor, extraordinarios. Señales, maravillas, Señor, de tal manera, oh Dios, que esta ciudad pueda conocer que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que tú eres real, Señor. Glorifícate, Padre. Ahora, Señor, nos vamos a despedir de este lugar, pero queremos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde.